Usted, pónganse de pie, compañero. Esto empieza así. Mata, Pipo. Dime, ¿cómo me sientes? Dame un poquito de voz. Dame en los cascos, la vida. ¿Te enteras cómo va? Oíste. Ahora, Miguel, A que le guste que lo pruebe. Al que le guste que lo pruebe. A que le guste que lo pruebe. Al que no lo pruebe. Así agarra de bueno, de serio y autocontrol. De ser un sujeto sano, sin drogas y sin alcohol. Mentiroso, te das cuenta, bandea como es mejor. Sabía, mira, brother, que eso te cuadraba, que estonda del te gustaba. Mira que te he visto en otra jugada y eso en este bando no cuadra. A mí me recuerda cómo empezó en esto, baby Johnny, quien la vendía buena, la controlaba, nena. Escucha si no te enteras de si tu bar es bar, bien estudiado, área de medio lado y zapatillas por si hay problemas, salí volado. A mí me recuerda que era un poli raro, especie guari guari, por eso lo amo. A que le guste que lo pruebe. Al que le guste que lo pruebe. A que le guste que lo pruebe. Y al que no lo pruebe. La manada, mañana viene la manada. Y eso que trajiste no me cuesta nada. Que brete es este, déjate de chisme, negüe. O la monada por la noche vino a ver. Esto es con clave nada más, averiguarará. Esto es con clave nada más, averiguarará. Pues que reviente, hijo de madre. Este tipo me tiene el huevo pelado, descascarado, colgado. Así que aprende Nietzsche. El problema no es quien la da, el vacío es quien la recibe. A que le guste que lo pruebe. Al que le guste que lo pruebe. A que le guste que lo pruebe. Y al que no lo pruebe. Esto es con clave nada más, averiguará. Con clave nada más, averiguará.